No, y están preparando el terreno para más represión como las que hubo en Corrientes o como la que hubo en Mosconi, ¿no? Carlos Santillán, le agradezco mucho la comunicación y bueno, que pasen una buena fiesta allá. Bueno, igualmente. Comunicación telefónica con una de las diputadas que integra este grupo que hizo la denuncia, Graciela Ocaña, diputada de la Alianza. ¿Qué tal, Ocaña? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Nos podría comentar de qué se trata la presentación que hicieron? Mire, nosotros tomamos conocimiento de que habría una auditoría parcial realizada por el Banco Nación que señalaba una serie de irregularidades que, más que irregularidades, rozan con hechos ilícitos en todos los créditos otorgados a las empresas integrantes del Grupo Yoma. Como este informe era un informe parcial, el Banco de la Nación no lo había todavía elevado ni a la Oficina de Anticorrupción ni a la Justicia, pero nos parecía que por las primeras conclusiones era suficientemente grave como para que lo tuviera en manos la oficina para que, bueno, lo evaluara y, bueno, dispusiera remitirlo a la justicia de considerarlo de la misma forma que nosotros. Uh-huh. Básicamente se refiere, bueno, a una serie de irregularidades que, como le decía, tienen que ver desde la falta de las garantías, la insuficiencia de garantías. Hoy prácticamente, si el Banco de la Nación liquidara todas las garantías que cubren los créditos del Grupo Yoma, uh-huh, solamente podría cobrar menos del 30% de la deuda que este grupo mantiene. Ajá. Lo cual evidencia que cuando se otorgaron los créditos se alteraron las valuaciones de los bienes que se tomaron en garantía, a tal punto que nosotros tenemos, que aparece en el mismo informe de auditoría, durante una reunión del directorio en el año 92, recordemos que el mismo directorio que encabezaba el doctor Dadoni, que hoy están comprometidos con el tema de IBM Banco Nación, uh-huh, alteraron las valuaciones hechas por los peritos valuadores de los inmuebles con el objeto de justificar los créditos. Uh-huh. Amén de eso, falta la instrumentación de los créditos. Falta un formulario que es el que garantiza 45 millones de pesos al Banco Nación, que no está y no se sabe si alguna vez se constituyó. Ahora, diputada, la ampliación de garantías que aparecería como, no sé si irregular o por lo menos desubicada en base a la auditoría que se había hecho, se hizo cuando Cristian Colombo estaba al frente de la Nación. ¿Qué responsabilidad le cabría al doctor Colombo? No, en ese momento el doctor Colombo tomó, para darle esas garantías, tomó otras contragarantías que a modo personal, esto se lo expresó al doctor Colombo cuando él se encontraba al frente del Banco de la Nación, considero que son insuficientes porque eso no le garantiza al Banco de la Nación poder cobrar si hay algún problema con esos reintegros de IVA, porque nosotros, aparte de este tema, también hicimos una presentación donde denunciamos a dos sociedades anónimas que estarían siendo utilizadas por la empresa Yoma para recuperar ilegítimamente ese IVA, con lo cual, digamos, esos créditos habrían sido cobrados en forma indebida y por lo tanto serían ilegítimos y la AFIP va a ejecutar esas garantías. Creemos que el Banco de la Nación, que no ha cobrado nunca nada del Grupo Yoma, porque ha continuamente, para cobrar un crédito, le ha otorgado otro, y en los últimos años, desde que ha entrado en convocatoria en el año 98, no ha cobrado un peso, no debe seguir continuando brindándole asistencia a este grupo empresario cuando en el país hay miles de pequeñas y medianas empresas que tienen que cerrar sus puertas y dejar sus obreros en la calle por no poder acceder a ningún crédito, ¿no? Uh-huh. Se le han dado 7 millones en garantía. Nosotros creemos que es una política equivocada. Sabemos que hay más pedidos de garantía, pero entendemos que el doctor Olivera, incluso en el día de ayer o antes de ayer, el Banco de la Nación se ha presentado en la causa y ha denunciado incluso por fraude a la empresa. O sea que las nuevas autoridades del Banco de la Nación tienen una política distinta a la que Colombo tuvo en su momento cuando ocupó ese lugar. Diputada Graciela Ocaña, le agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, las comunicaciones de este año, y que tenga un muy feliz año. Igualmente, tanto para ustedes como para todos sus oyentes, y muchas gracias por permitirme exponer este tema ante su audiencia. Que tenga muy buen día. Buen día. Diputado socialista, perdón, Alfredo Bravo. ¿Qué tal, Bravo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por la rectificación. Buen día. ¿Qué balance podemos hacer de este año de gobierno? Siempre, cuando se hacen los balances, el que hace el balance le pregunta a quién le está haciendo el balance, cómo lo quiere, de qué color, cómo quiere los ajustes. Yo le digo que si lo tengo que hacer de forma realista, estoy muy disconforme con la mancha del gobierno y estoy muy disconforme de cómo se ha tratado a los ciudadanos y habitantes de la República Argentina, a los cuales se les ha prometido una cosa antes de la votación, y fue la campaña electoral que se elaboró en el Instituto Programático de la Alianza, en el IPA. Se discutió durante un año y medio todos los escenarios posibles y cuáles eran las soluciones que se debían arribar, y que el presidente de la República, poco de comenzar su gestión con el ex vicepresidente de la República, acordaron un camino distinto y una política diferente. Uh-huh. Y entonces nosotros en octubre de este año tuvimos que recobrar nuestra autonomía parlamentaria, y al recobrar nuestra autonomía parlamentaria dijimos que era lo que habíamos pensado, y que era lo que habíamos pensado de toda esa defraudación, se tradujo en nuestra independencia de criterio para seguirnos manejando como nos seguíamos manejando desde el principio, cuando vimos que no se cumplía ese programa. Claro, porque la sensación, además, con la serie de decretos que se están anunciando en las últimas horas que se van a firmar, parecería como que desde el Poder Ejecutivo no se está ni siquiera respetando la función que tendría que tener el Congreso. No está respetando el Congreso, y todas estas medidas que se anuncian son indudablemente para satisfacer los deberes que se han comprometido ante el Fondo Monetario Internacional y ante los organismos multilaterales de crédito internacional, ¿no? Usted sabe que mucho más fructífero, según la mentalidad del presidente, cumplir con los organismos extranjeros que cumplir con los ciudadanos y habitantes de la República. Ahora, diputado, en este marco y en estos deberes, a veces por ahí se camuflan ciertos intereses que no provienen, o ciertos deberes que no provienen puntualmente del Fondo Monetario. ¿Cómo son las especulaciones que se estuvieron haciendo respecto de lo que es la reforma previsional? Digamos, muchos diputados y otros políticos han dicho que estas no fueron las propuestas que manda el Fondo Monetario y que se están colando por otros lados. Bueno, sí, indudablemente en ese mar de negocios que hay, nos falta el establishment local, que es el que presiona también al gobierno y exige esa reforma. Esto no me cabe la menor duda, pero todos sabemos que todo esto, en definitiva, venga de adentro, venga de afuera, no es lo que se había establecido, lo que se había comprometido en el contrato social electoral que hizo la Alianza con los ciudadanos y habitantes de la República. Lo vuelvo a reiterar, ¿no? Uh-huh. Me parece que esta es la mejor definición. No se ha cumplido, se ha defraudado la expectativa del pueblo, y seguimos como si en vez de Fernando de la Rúa en el gobierno estuviese Carlos Saúl Menem, con un poco más de prolijidad, con un poco menos de corrupción, pero igual. Diputado, buen día. Una pregunta. Dentro del balance que usted hace, de hecho, en estos días y en esta semana que termina, han tomado una decisión política importante, que es confluir en un nuevo encuentro en términos de suponer un accionar político distinto que retome aquellas banderas que había armado el Instituto Programático de la Alianza, sí, agregando otras, ¿sí? Sí, señor. En vistas a las elecciones que el año que viene tenemos, que son trascendentales porque renuevan el 100% del Senado, renuevan la mitad de la Cámara de Diputados, se especulaba con una posibilidad de acuerdo con el padre Farinello en la provincia de Buenos Aires como candidato del encuentro que ustedes estaban armando. Quería saber si hay... No, mire, nosotros no especulamos nada desde el punto de vista de acuerdos. Nosotros hemos lanzado una convocatoria, es Argentinos para una república de iguales. Queremos que empiece a participar la gente, pero que empiece a participar con un grado de confianza. La confianza es que nosotros no creemos en los gestos de la gente, sino creemos en el testimonio de vida y conducta. Uh-huh. Y ese testimonio de vida y conducta nos ha hecho decir, abrimos a todos, es decir, Ari es ahora. A lo mejor cuando tengamos a todos los que estamos convocando será Arito, el Arito donde se va a colocar alguien para que pese un poco en la mentalidad y en el cerebro de muchos argentinos y podamos revertir esto por medio de la cultura. Usted fíjese el proyecto de previsión, de ley de previsión, sí, que usted muy bien dicho, o la señorita periodista lo dijo, viene de adentro, ¿no? Con impulso del establishment. Nosotros tenemos en esta oportunidad una buena ocasión, que es para la cual estamos trabajando y para la cual hemos lanzado este movimiento también, para que después no sea ninguna novedad las actitudes que nosotros tomamos, porque la vamos a decir, la estamos diciendo públicamente. Nosotros tenemos el Congreso para poder revertir ese decreto de necesidad y urgencia del presidente, a la cual piensa recurrir para la reforma previsional. Y por eso hablamos de una transversalidad uh-huh. política. Es decir, hablamos de qué forma ponemos de acuerdo todos. Y en la medida que nos pongamos de acuerdo todos y establezcamos entre todos el plan de acción que debemos hacer, que esto es lo que creemos, que esto es lo que buscamos, después vendrá los pensamientos futuros. Pero me parece que ahora hay que parar algunas cosas, sí, que pero son para ahora. Apagarla hay que tener una correlación de fuerza que nos permita decir ante la opinión pública, ante todo, esto lo estamos haciendo porque esto es nefasto para todos los argentinos y habitantes de la República. Todos los argentinos, argentinas y los habitantes de la República. No es porque nosotros entendamos que mejor este enfoque, que es esto. No, esto para demostrar palmariamente que no hay una sola solución, no hay un solo camino, no hay una sola alternativa. ¿Qué es lo que nos quieren hacer creer? Es el pensamiento único. Entonces, tenemos que sumar fuerzas para poder llegar al convencimiento total y absoluto. Y entonces, si logramos eso, la Argentina no va a ser juguete de nadie. Va a ser verdaderamente producto de las decisiones de su propia gente. Diputado Alfredo Bravo, queremos agradecerle mucho las comunicaciones del año y, bueno, que tenga el mejor año posible para el año próximo. Bueno, yo creo que esperamos que tengamos los argentinos un mejor año posible, porque esto es lo que estamos buscando. Y le agradezco infinitamente la atención de haberme invitado hoy a conversar, como lo han hecho en otras oportunidades. Que tenga muy buen año, diputado. Bueno, gracias.